tema, pero también el otro tema y los que estaban en contra de esta ley tenía que ver con lo religioso, encabezado fundamentalmente por la Iglesia Católica y también por lo que tiene que ver con el judaísmo y algunas iglesias protestantes. Pero atención, porque de aquí en nuestro país, la Iglesia Católica Luterana que encabeza el obispo Manuel Acuña dijo que no existe ningún impedimento para que las parejas del mismo sexo también puedan optar por contraer enlace en una ceremonia religiosa. Y con él estamos en comunicación con el obispo Manuel Acuña. Buen día, Geraldine Murizasco, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Lo saludo. Muy buen día, Geraldine, y un saludo inmenso para toda la audiencia preciosa de vuestra radio. ¿Por qué desde la Iglesia Católica Luterana dicen que no hay problema para que se casen las parejas gay ante Dios? Porque nosotros entendemos que el llamado de Dios es para todos. Dijo el Señor en el Evangelio: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los voy a aliviar. Se ha terminado el tiempo de la culpa y del dolor, y ha nacido la era de la gracia, que es el perdón de Dios abierto a todos, puesto que Jesús en la cruz entregó su vida por todas las personas, sin distinción alguna. No somos quien para privar de un sacramento o de una bendición a aquellos que lo solicitan. ¿Podemos explicarle a nuestros oyentes que en una de esas puede ser que no sepan o que no refresquen la historia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental o algunas de las diferencias entre la Iglesia Católica Apostólica Romana que preside el Papa y la Iglesia Luterana? Muy bien, los luteranos en este momento somos 70 millones de miembros en todo el mundo, la fuerza más grande luego de la Iglesia de Roma. En el siglo XVI, el padre Martín Lutero luchó contra la venta del perdón de Dios para levantar la Basílica de San Pedro, que se llamó venta de las indulgencias. Uh-huh. Eso es lo que está en los manuales. Pero mucho más allá de eso, cuando él no solamente criticó, sino trabajó en favor de que todos sepan que Dios ya los había perdonado por el sacrificio de Jesús en la cruz, él emancipa la conciencia de las personas, entendiendo que la relación con Dios pasa por la conciencia y por el entendimiento y la comprensión de que la Biblia ya nos anuncia que todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesucristo. Cuando Jesús dice en la cruz, todo está consumado, está diciendo todo está cumplido y el perdón de Dios se derrama sobre la historia de las personas. La Iglesia Luterana propone la gracia y el perdón de Dios por encima de la culpa y atrae para todos los seres humanos un mensaje de amor y de inclusión, nunca de exclusión. La Iglesia Luterana tiene sacerdotes casados, lo cual no tiene ahora la Iglesia Romana, y entendemos que no se puede privar a las personas de los sacramentos. Practicamos un segundo matrimonio en el caso de las personas que están divorciadas, y por supuesto recibimos en nuestra casa a todos sin preguntarle su antigua filiación o historia. Y ahora supongamos que hay una pareja, ya sea dos hombres o dos mujeres, que quieran contraer matrimonio por la Iglesia Católica Luterana. ¿Qué es lo que deberían hacer? Acercarse a la parroquia, como tranquilamente lo hace cualquier pareja, y solicitar su fecha para casarse, puesto que la ceremonia es la misma. Nosotros ya hace mucho tiempo en las tradiciones luteranas estamos listas para esto. No es nuevo, e incluso debemos salir al cruce de aquellas palabras que se publicaron en algún medio gráfico respecto al bautismo de los chicos adoptados por las iglesias, parejas de igual sexo, que estaban diciendo que la Iglesia Católica no los iba a bautizar. Nosotros no le pedimos filiación alguna a los niños si son hijos de padres divorciados o de madres solteras. Nunca lo hemos preguntado, y tampoco si venían de parejas del mismo sexo. Creemos que la iglesia que discrimina no es Iglesia de Jesús. Acercarse a las parroquias, preguntar cuándo es su fecha de casamiento, y con todo gusto van a recibir la comprensión y la adhesión de toda la comunidad. Con lo que acaba de decir, puedo inferir que es llegado el caso de modificarse la ley de adopción. ¿Ustedes estarían también de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten y chicos? Por supuesto, porque la cuestión de la ley natural es también una visión cultural que ha venido de Santo Tomás de Aquino, y aquello de que el matrimonio está solo en función de la procreación no es cierto. El matrimonio está en función de una pareja que se ama, para su placer, para su para acompañar su historia, y familia es aquel espacio que ofrece ese lugar de amor para un tercero, que es el hijo. Uh-huh. Creemos que también el desarrollo cultural de cada época va sumando una evolución que debe ser comprendida e interpretada por la Iglesia. Usted recién nombró acercarse a la Iglesia. ¿Cuántas hay aquí, a manos en la ciudad de Buenos Aires? ¿A dónde puede acercarse aquellas parejas que nos estén escuchando y estén interesados en el mensaje que usted está dando? Hay muchas tradiciones luteranas, algunas dependen de nosotros, otras son independientes. Uh-huh. Está la Iglesia Evangélica Luterana Unida, está la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, está la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, que ya ha practicado un casamiento de dos docentes femeninos, y estamos nosotros, que somos los carismáticos de esta tradición, es decir, aquellos que trabajamos renovados por el Espíritu Santo, entendiendo que la presencia de Dios también se desarrolla en obras y milagros. Nosotros nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, en la calle Sudamérica, 2235, en Santos Lugares. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Que Dios la bendiga y bendiga a toda su audiencia. Gracias. Estábamos en comunicación telefónica con el obispo Manuel Acuña. Él es el máximo representante en nuestro país de la Iglesia Católica Luterana, explicándonos, por un lado, las diferencias que tienen con la Iglesia Católica Apostólica Romana, aquella que depende del Papa, que está en el Vaticano, y por otro lado, explicándonos cuáles son las posturas de esta Iglesia Luterana con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, inclusive la adopción. Ellos dicen que ante los ojos de Dios somos todos iguales.